toda hora y en todo lugar, Radio Moderna. Esta es la hora exacta. 3:33. Cuando la gente desea escuchar radio, escucha esta señal. Radio Moderna, 1280 kHz, amplitud modulada, transmitiendo desde la histórica ciudad de Cajamarca. Radio Moderna, un mensaje de amistad en los cielos del Perú. Son las 4:07. Cajamarquina, a bailar con gran sazón, que te cantan los reales con todito el corazón. Y a la segundita, compadre. Radio Moderna. Son las 4 de la tarde con 10 minutos, 4 con 10 minutos, la hora exacta en todo el país. Bueno, ya estamos acá en la cabina, en los estudios de Radio Moderna, como todas las tardes, para acompañarles con este espacio musical. Nos quedamos hasta las 18 horas 6 de la tarde para compartir con ustedes el mejor ramillete de canciones, la mejor selección musical, los mejores éxitos de nuestro folclore peruano, música de Cajamarca, música de otras regiones, siempre al estilo de Radio Moderna, un mensaje de amistad en los cielos del Perú. 4 con 11 minutos. Está el estilo de siempre recuerdo el maestro Rubén Dolores. Tus caricias, yo te juro, mi amor, que nunca podré olvidarte. Moderna apoya a nuestro folclore nacional. Es el cajamarquino Rubén Dolores para Chiconca Producciones, el sello rojo y blanco. De mucha importancia. Desde el Valle Sagrado de los Incas, departamento del Cusco, provincia de Quillabamba, Radio Moderna.